Box. Empezamos 6 a 18. Bueno, hemos vuelto al horario de cuando empezamos. Estamos re contentos. Un precioso día, 15 grados 9. Alcohol en gel, lavado de manos, distancia social, barbijo y mucho rock and roll. Comunicate con nosotros al 1164-007047 o www.fmradiobox.com. Y acabamos de escuchar Rock and Roll y Fiebre. Buenas tardes, Demian, nuestro operador. Buenas tardes a los directivos de la radio. Buenas tardes, Mari. Buenas tardes a nuestros amigos y a nuestros auspiciantes. Gracias por estar con nosotros y confiar una vez más. Ahora vamos a escuchar Elvira, de Papu y sus amigos. ¿Recuerdan a Adrián Otero? Con él, con el de Memphis La Blusera. Y luego vamos con la Fundación Flexer. Y continuamos con todo el rock en esta hermosa tarde de primavera. Coronavirus supone un mayor riesgo de salud para los niños y jóvenes con cáncer, debido a que para poder continuar con sus tratamientos están obligados a concurrir a los hospitales, lo que incrementaría la posibilidad de estar en contacto con el virus. Al mismo tiempo, implica también un gran riesgo para los equipos de salud que atienden a esta población. Por tratarse de profesionales difícilmente reemplazables por su grado de especialización, su contagio podría impactar en forma negativa en la atención de chicos con cáncer. Tratando de prevenir los severos efectos de la pandemia que podría tener en pacientes y equipo de salud, desde el inicio de la cuarentena, la Fundación Natalie Daphne Flexer se encuentra realizando entregas de kit de protección e higiene para los chicos y su familia, y kit de seguridad para los profesionales en hospitales de CABA, Gran Buenos Aires, Tucumán, Corrientes, Chaco, Jujuy y Tierra del Fuego. Para todos los que quieran colaborar con esta campaña, pueden sumar su donación a través de www.fundacionflexer.org/COVID-19. Y así estaremos colaborando con nuestros niños y con varios hospitales. Saludamos a Patricia y a Emilia de la Fundación. Quizás mañana Papo, Mr. Rock. Mi barca se irá detrás de aquel viento que la hizo llegar. Y con ese viento también yo miré detrás de esa barca. Tal vez, como soñándote, a mar abierta, con la tormenta y frío en mi voz, gritaré tu nombre. Celu y llévame con vos a todos lados. Búscame en Play Store y App Store. Radio Box 102.9. tiempo por mi garaje. Acabamos de escuchar Quizás Mañana, del material Buscando 2003. Y ahora vamos con nuestro bloque de rock en el recuerdo. Vamos a escuchar de la, vamos a hablar de la banda Virus, banda argentina de rock, fundada el 11 de enero de 1980 en La Plata. Virus tuvo un papel fundamental en los New Wave de los 80 en Sudamérica, junto a otras bandas como Miguel Mateo Sass, Soda Stereo. Algunos de los temas más populares fueron El Probador, Luna de Miel en la Mano, Pronta Entrega, Imágenes Paganas, Amor Descartable. La música divertida en los 80 protagonizaron renovación con el final de la dictadura. Y como todos saben, en el 87 Federico Moura fue diagnosticado con SIDA y se separa la banda en 1988. Federico Moura era la voz, Marcelo Moura el teclado, Julio Moura primera guitarra y voz de coro, Ricardo Serra tenía segunda guitarra, Mario Serra estaba en batería y en el bajo Enrique Mughetti. Ahora sí, vamos a escuchar de Virus El Probador y luego Luna de Miel. ¡Qué bloque de rock en el recuerdo con mucho Virus y mucho sol! Escúchame vía online www.fmradiobox.com. Adorando pídeme tu canción favorita. WhatsApp 1164007047. Vox. Ella es como un ángel que vuela atrás. Papo, Mr. Rock. No tiene inocencia, ya la dejó de usar. Ella vino a buscar, nada más que encontrar su amor. Y es increíble cómo maneja su plenitud. Ella está sola en alas de papel. Ya atraviesa la espesura y se va con él. Ella vino a buscar nada más que encontrar su amor. Y es increíble cómo maneja su plenitud. Acabamos de escuchar Ella es un ángel de Buscando 2003. Y seguimos con nuestros auspiciantes. Le damos la bienvenida a Panadería y Confitería Cosenza. Gran variedad en tortas, postres, bombones, panes y facturas, sanvidemiga, servicio de lunch, cumpleaños, fiestas, productos frescos de excelente calidad. Calle 177, casi esquina Zapiola. Pedidos y consultas al 1139-1619-67 o al 1123-59-37-58. Atendemos de martes a domingos de 8 a 13 y de 16 a 20:30 horas. Atendidos por Nacho y Adriana, que le mandamos un abrazo de rock. Panadería y Confitería Cosenza. El sabor de las cosas ricas tiene una super promo. Promo de triples de jamón y queso por 48 unidades. Una ricota, una frola y una docena de medias lunas de jamón y queso. 2160. ¡Qué rico! Y le damos la bienvenida a otro nuevo auspiciante. Oro Blanco. ¡Encontré el oro! ¡Sí! ¡Oro Blanco! Mayorista y minorista de productos para panadería, pastelería, fiambrería, cotillón, productos de papelería. Excelente calidad y precio en productos frescos. Atendemos de lunes a viernes de 8 a 16 y los sábados de 8 a 13. Zapiola 4967, a metros de Camino General Belgrano, Bernal. Pedidos y consultas al 1124-150005. Conocé nuestras ofertas. Vení, acércate y encontrás vos también tu oro blanco. Oro Blanco largó una promo. 5 docenas de tapas de empanada familiar, 165 pesos. 3 pascualinas, 136 pesos. Muzzarella por kilo, 275 pesos. Y 5 kilos de harina, 205 pesos. Vení y encontrá vos también tu oro blanco. Barroso Sport, mecánica integral del automotor, nacionales e importados, mecánica de competición, trabajos de tornería y fresado, trabajos especiales. Luis María Campos, 67, entre Boedo y Liniers, Bernal Oeste. Consultas al 1559 43 56 93. Barroso Sport, donde los fierros y el rock van de la mano. Papo, Mr. Rock. Y continuamos con nuestra super, super promo más rockera. La promo de baterías Levenson. La batería que arranca tu motor. Se mudó a Belgrano 5945 entre Rondó y Condarco, Wilde. Y el teléfono es 1569-339990. Levenson, la batería que arranca tu motor, nos da un 10% de descuento nombrando nuestro programa Papo Mr. Rock. Vamos con la promo más rockera. Para auto, camioneta, colectivo o camión, Levenson, la batería que arranca tu motor. Baterías Levenson, de bajo mantenimiento. Somos distribuidora. Farmacia Irrazábal, medicamentos oncológicos, perfumería, aplicación de vacunas e infecciones. Servicio a domicilio, pago fácil. Camino General Belgrano, esquina Bragio, teléfono 4270-7492. Atención de lunes a sábado. Para que tus mejores momentos no se olviden nunca, Alicia Quinteros Fotografía, teléfono 11-6497-7218. Cumpleaños, bautismos, casamientos, deja tu recuerdo en las mejores manos. Alicia Quinteros Fotografía. Bueno, continuamos con esta hermosa tarde de rock and roll a todo papo. Y ahora vamos. Feliz, pero feliz día del metalúrgico. A todas nuestras amistades de metalúrgicos, ¿eh? Acá tenemos, veremos, al taller de herrería. Saludos para Adrián, saludos para Américo, saludos para Johnny. Saludos para Fernando, el tornero de Bernal. Feliz día para nuestro querido Mario Barroso. Feliz día, Mario, también. Así que para todos ellos, un abrazo de rock. Y vamos con My Friend de USA, Santa Bárbara, California. Para Carla Bremen, Jack Groben, Las Femme Fatale, tributo a Iron Maiden. Para todos ellos, thank you very much. Pitway y Kiss Kiss. Seguimos con Santa Bárbara, California, para Melissa and Lepsis, de la banda Sepsis Hub Rock. También para todos ellos, thank you very much. Pitway y Kiss Kiss. Para Javier y Lorena de Wilde, abrazo rockero. Para Marcela King, de Quilmes. Para Betiana, Fabi, de Quilmes. Gracias por estar del otro lado. Gracias por estar escuchando el programa con esa fuerza, con este día precioso y esta pandemia, que esto nos saca un poco y nos da alegría, porque la música lo que tiene que es alegría para el alma. Así que vamos a dedicarles a todos ellos saco italiano de Blues Local. Y no se vayan, porque ya viene nuestro bloque Efemérides del Rock. Los domingos en la iglesia Continuamos con nuestro bloque Efemérides del Rock. El 7 de septiembre de 1987 se publica el álbum llamado Oh Momentary Lapse of Horizon, llamada de Pink Floyd, lanzado en Reino Unido y Estados Unidos por la firma EMI y Columbia. Se grabó en la casa flotante convertida del guitarrista Gilmour. Fue el primer álbum de Pink Floyd grabado sin el miembro fundador Roger Waters, quien partió en 1985 y con el regreso de un fundador, Richard Wright, quien había renunciado a la banda por presión de Water durante la grabación de The Wall en 1979. El tema que vamos a escuchar de Pink Floyd, espero que les guste, Learn Me to Fly. Oh,

Mr. Rock. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Bueno, continuamos en esta hermosa tarde contentos. Y bueno, acabamos de escuchar Desconfío de la Vida, Por Allá, Papo Blues volumen 2, El Forastero de Zona de Nadie. Qué lindo esos temas viejos del Carpo. Bueno, así que mando un saludo grande para Marcela King, que llamó, que le gusta el nuevo horario, a nosotros también, con un sol precioso. Así que acá les voy a mandar una publicidad. Gráfica Kim, obtené tu diseño a tu alcance para tu emprendimiento. ¿Sos DJ? ¿Tenés comercio? ¿Ventas ambulantes? ¿Programa de TV o radial? Gráfica Kim, pedí tu estilo. Conectanos por Instagram, gráfica.kim. Arte, logo y creatividad en sintonía. Y no se vayan, porque después de los auspicios viene nuestro bloque de metal. Pero antes nos vamos con un poco de riff. Nos vamos con Mal Romance. Con ustedes, los comerciantes. ¡Hay de todo! El que elige la radio más barata y la escucha solo él. El que no cree en publicidad y se queda mirando cómo crece el vecino. El que dice, pasa el mes que viene y ya pasaron 2 años. Y el que sabe

yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papu Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9. Tenemos Westlife en nuestro bloque de heavy metal. Westlife es una banda británica de hard rock fundada en el año 1978 por David Coverdale tras su separación de la banda Deep Purple, del cual formó parte como vocalista desde finales de 1973 hasta mediados de 1976. Su música fue orientada hacia el rock, el blues y el soul. A partir del 84 se orientó al hard rock. Así que Westlake, hoy tenemos la super banda. Así que estamos escuchando Don't Break My Heart Again. Y luego tenemos dos temas más, porque es hermoso Westlake. Espero que les guste en un día tan precioso, una música tan armoniosa. Luego viene Here I Got Again y Children of the Night. Espero que les guste nuestro bloque de metal. Where I've been. escúchame vía online www.fmradiobox.com. Continuamos con nuestro bloque de heavy metal. Hoy tenemos en el segundo AC/DC. Es un grupo de hard rock australiano formado en 1973 por los hermanos escoceses Malcolm y Angus Young. Sus álbumes se han vendido en un total de 200 millones de copias. Casi nada, chicos, ¿eh? Embarcándose en giras multitudinarias por todo el mundo. No hay quien no diga, no me gusta AC/DC, porque a todos les gusta y a mí me encanta el rock and roll como ustedes también. Así que vamos con The Black and Black y luego El Filo de la Navaja. Disfrutemos nuestro bloque de heavy metal. Disfrutemos AC/DC. Black! continuamos con nuestro bloque de heavy metal. Vamos ahora a escuchar Van Halen, banda de hard rock estadounidense, inicialmente nombrada Mammoth por Eddie Van Halen, Alex Van Halen y Mark Stone, formada en 1972 en Pasadena, California. Luego se unirían al grupo el cantante David Lee Roth y el bajista Michael Anthony. Su álbum debut en 1978 alcanzó los hits del rock en ventas superiores a 10 millones de copias y siendo calificado en agosto de 1996 como disco de diamante. Gran parte de la fama se debe a la habilidad que tuvo Van Halen al tener tres vocalistas, David Lee Roth, Sammy Hagar y Gary Cherone. Ahora vamos a escuchar Jump. Y no se vayan porque después seguimos con mucho rock and roll con estos 15.8 de temperatura hermosa a las 17 y 24 minutos con todo el rock del carpo. Just how

continuamos con nuestro Papo Mr. Rock. Acabamos de escuchar Mi Vieja de Buscando 2003. No detenga su motor de riff, ruedas de metal. Caminando al costado del mundo, como un joven que compuso una saga de discos de blues que partieron en dos la historia del rock argentino. Papo empezó los 90, lejos de la música y trabajando en un taller mecánico, pero todavía faltaba que B.B. King lo invitara a tocar. Y dijo Papo, la fama te saca la aureola mágica que tiene la sensibilidad. Sin sensibilidad no podés hacer música. Así que esos son los dichos de Papo y vamos con nuestros auspiciantes. Barroso Sport, mecánica integral del automotor, nacionales e importados, mecánica de competición, trabajos de tornería y fresado, trabajos especiales. Luis María Campos, 67, entre Boedo y Liniers, Bernal Oeste. Consultas al 1559-46-56-93. Barroso Sport, donde los fierros y el rock van de la mano. Gráfica Kim, obtené tu diseño a tu alcance, para tu emprendimiento. ¿Sos DJ? ¿Tenés comercio? ¿Ventas ambulantes? ¿Programa de TV o radial? Gráfica Kim, pedí tu estilo. Conectate por Instagram, gráfica.kim. Arte, logo y creatividad en sintonía. ¡Qué rico! Panadería y confitería Cosenza. Gran variedad en tortas, postres, bombones, panes y facturas, sándwich de miga, servicio de lunch, cumpleaños, fiestas, productos frescos de excelente calidad. Calle 177, esquina Zapiola. Pedidos y consultas al 1139-16-19-67. O al 11-23-59-37-58. Atendemos de martes a domingos de 8 a 13 y de 16 a 20:30. Atendido por Nacho y Adriana, le mandamos un abrazo de rock. Panadería y confitería Cosenza, el sabor de las cosas ricas. Papo, tiene esta broma. Promo triples de jamón y queso, 48 unidades, más una ricota, una frola y una docena de medias lunas de jamón y queso, 2.160. La promo de Cosenza. ¡Encontré el oro! ¡Sí! Oro blanco, mayorista y minorista de productos para panadería, pastelería, fiambrería, cotillón, productos de papelería. Excelente calidad en productos frescos. Atendemos de 8 a 16 de lunes a viernes y sábados de 8 a 13. Pedidos y consultas al 11-24-15-0005. Zapiola 4967, a metros de Camino General Belgrano. Conocé nuestras ofertas. Vení, acércate. Y encontrá vos también tu oro blanco. Oro blanco tiene esta promo. 5 docenas de tapas de empanadas, 165 pesos. Mozzarella por kilo, 275. 5 kilos de harina 4-0, 205. Y 3 pascualinas a 136 pesos. Vamos con la promo de oro blanco. Continuamos con nuestra super, super promo más rockera. La promo de baterías Levenson. La batería que arranca tu motor te da un 10% de descuento en efectivo nombrando nuestro programa Papo Mr. Rock. Ahora en su nueva dirección, Manuel Belgrano 5945, entre Rondó y Condarco, Wilde. Teléfono 1569-339990. Levenson. Arranca tu motor. Para auto, camioneta, colectivo o camión, Levenson. La batería que arranca tu motor. Baterías Levenson. De bajo mantenimiento. Somos distribuidora. Baterías Levenson. Avenida Belgrano 6500. Esquina Salcedo Wilde. Consultas al 4353-5058 o al 156-9339-990. Atención de lunes a viernes de 8:30 a 19 horas. Sábados de 9 a 13 horas. www.bateríaslevenson.com. Farmacia Irrazábal, medicamentos oncológicos, perfumería, aplicación de vacunas e inyecciones, servicio a domicilio, pago fácil, Camino General Belgrano, esquina Bragio, teléfono 4270-7492, atención de lunes a sábado. Para que tus mejores momentos no se olviden nunca, Alicia Quinteros Fotografía, teléfono 11-6497-7218. Cumpleaños, bautismos, casamientos, deja tu recuerdo en las mejores manos. Alicia Quinteros Fotografía. Papo, Mr. Rock. Y continuamos con Papo, Mr. Rock. El tren de las 16, ¿se acuerdan de Papo Blues, volumen 2? Por allá, por el año 72. Bueno, Papo dijo, cuando yo no esté, no quiero que me lloren, sino que me recuerden con mi música, y eso es lo que hacemos. Disfrutemos del tren de las 16. Luego viene la espada sagrada de Riff, les va a encantar. Yeah.